Hoy es martes 3 de septiembre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. El colectivo Berriozarco-Sajararen Aldeko-Lagunak hace un llamamiento a la solidaridad. Berriozarco-Sajararen Aldeko-Lagunak, amigos del Sáhara de Berriozar, ha hecho pública una carta donde hacen un llamamiento a colaborar con la caravana solidaria organizada por ANAS. La Asociación Navarra de Amigos del Sáhara ha preparado un camión y un remolque que pretenden llenar con alimentos de primera necesidad y poderlos llevar hasta los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, Argelia. Para paliar los gastos de esta expedición con aportaciones económicas o para colaborar en la recogida de alimentos, ANAS tiene el número de teléfono 680-268021. Repetimos este número de teléfono, 680-268021, y la dirección de correo electrónico anasnavarra@hotmail.com. Desde el colectivo Berriozartarra alertan de la disminución sustancial de este tipo de ayudas y animan a colaborar con esta campaña antes del 20 de septiembre. Publican una guía de promoción de hábitos saludables desde la Biblioteca Pública de Berriozar. La Biblioteca de Berriozar ha preparado una guía detallada de los recursos existentes en la relación a la promoción de hábitos saludables para que la ciudadanía y los profesionales del área puedan tener recogidos en un solo documento la información relacionada con la salud de la infancia y juventud. Se trata de una guía que recoge diversa bibliografía, direcciones web y películas donde el usuario puede consultar temas como comunicación, alcohol y drogas, cuerpo cambiante, alimentación, consumo responsable, internet y redes sociales, y tiene dos apartados, uno para leer y otro para conocer títulos de películas que hacen referencia a estos temas. Este proyecto se enmarca en el programa comunitario de promoción de hábitos saludables que se está llevando a cabo gracias a varias entidades de nuestra localidad, entre ellas el Ayuntamiento de Berriozar, el Instituto Navarro de Salud Pública, Centro de Salud de Berriozar, el Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria de Berriozar, el Colegio Mendialdea 1 y 2 y otras asociaciones de la localidad. Esta guía también se puede consultar a través de la página web del Ayuntamiento, www.berriozar.es. Todo preparado para volver a los centros Mendialdea 1 y 2. El curso para primaria infantil empezará el próximo jueves de septiembre, un curso que comienza de nuevo sin el servicio de autobús escolar gratuito. Varias son las reformas que se han hecho en los centros Mendialdea 1 y 2 para poder comenzar el curso en perfectas condiciones. El Ayuntamiento de Berriozar había destinado una partida de 25.000 euros para dotar a los centros de un mayor número de radiadores y, a su vez, el Gobierno de Nafarroa destinaba la cantidad de 10.156 euros para acometer reformas de mejora en centros educativos. Icariari ha sacado unos talleres de habilidades de búsqueda de empleo en el Centro Cívico Juvenil. La asociación gestora del Centro Cívico Juvenil de Berriozar, Icariari, ha publicitado un taller de habilidades para la búsqueda de empleo. Este taller está destinado a jóvenes y el objetivo del mismo es formar a las participantes en técnicas de búsqueda de empleo y dotar de mayores habilidades con el mismo fin. El plazo de inscripción finaliza el 8 de septiembre y quien desea apuntarse puede mandar un correo electrónico con sus datos personales a la siguiente dirección, icariari@hotmail.com, o recibir más información en el propio centro cívico en la calle Artecale número 6. El taller es gratuito y las fechas de realización serán el 10, 11, 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de septiembre y el 1 de octubre. Esta misma asociación ha preparado una marcha de Orreaga a Iruña que transcurrirá por el Camino de Santiago y se realizarán los días 13, 14 y 15 de septiembre. El plazo de inscripción para esta actividad finaliza el 6 de septiembre y el costo de esta actividad será de 30 euros para los empadronados en Berriozar y 40 para las personas que no lo están. La inscripción se puede realizar en la dirección de correo electrónico icariari@hotmail.com o en el Centro Cívico Juvenil situado en la calle Artecale número 6 de 5 a 8 de la tarde de martes a domingo. Publicada la agenda de septiembre en soporte digital, la agenda cultural del mes de septiembre ya ha sido publicada, aunque en esta ocasión el ayuntamiento ha decidido no buzonearla como es habitual para esta agenda, sino que la ha publicado de manera digital. La agenda de este mes se puede consultar en las páginas web del ayuntamiento www.rezar.es o en eguskiplaza.net. Y hablamos ahora de deporte. Spinning en euskera en el Polideportivo de Berriozar. El Polideportivo de Berriozar, gestionado por la empresa pública Berriquilán, ofrece la posibilidad de practicar deporte y euskera al mismo tiempo con un grupo de spinning en euskera que ofertan de octubre de 2013 a mayo de 2014, los martes y los jueves de 7 a 8, en el Polideportivo de la localidad. El plazo de inscripción comienza el 9 de septiembre y el precio para las personas abonadas al polideportivo es de 144 euros. Se puede obtener más información en las páginas web www.polideportivoberriozar.es o www.berriozar.es y también en eguskiplaza.net. Buena final para Berriozar, aunque la chapela no pudo ser. El pasado 31 de agosto se disputaron las finales de las pruebas combinadas del Campeonato Navarro Herri-Zerri de Herri Kirolak. El equipo berriozartarra se lució en plenas fiestas de nuestro pueblo, consiguiendo una marca muy buena en las dos pruebas, aunque no fue suficiente para conseguir la chapela. Los 4 puntos conseguidos en la primera prueba, en la prueba de recogida de mazorca, saco, aizkora, córrica y tronza, le dieron el primer puesto en la jornada del sábado, pero no les valió para adelantar puestos en la clasificación general, que quedaron los últimos. Los de Berriozar también hicieron una buena marca con el yunque y las chingas en la segunda prueba combinada, quedando también en primer lugar en esta jornada y un merecido segundo puesto en la clasificación final. Vemos ahora la clasificación general de este campeonato Herri-Zerri de Herri Kirolak. Los resultados finales son los chapeldunes del equipo de Vera con 12 puntos, seguidos del equipo Menditarra con 11, terceros a Riot, 10 puntos, y Berriozar con 7 puntos. Estos son los resultados de esta primera prueba combinada que comentábamos. Y en la segunda prueba combinada, la prueba de Yunque y de Chingas, los campeones, el equipo de Vera con 15 puntos, segundos el equipo de Berriozar con 11 puntos, y terceros con 7 puntos el equipo de Riot y Menditarra, que con 7 puntos también. Aquí hubo un empate que bueno, pues se tuvo que hacer una prueba de yunque que duraba 30 segundos. El representante del equipo de Ultzama realizó 26 alzadas y el de Arrayot 29, con lo cual ahí estuvo el desempate. Tercer puesto para Riot, cuarto para Menditarrak. Esa misma jornada, los levantadores de piedra José Chourrutia y Xavier Aristegui y Xavier Igoa también participaron en Berriozar a modo de exhibición. Hicieron tandas de un minuto y medio seguidas con dos piedras diferentes, cilíndrica antigua de 100 kilos y cúbica de 100 kilos. Bueno, y este es el momento de hablar de la predicción meteorológica. Brumas y nieblas matinales, cielos poco nubosos o despejados, vientos flojos o moderados del suroeste y girando a nordeste en las horas centrales. Temperaturas mínimas en modero descenso y máximas en modero ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net. Berriozar